Estamos en comunicación con alguien que tiene que ver con un grupo de solidaridad con Colombia, alguien que vive aquí en la Argentina, que pelea por los derechos humanos del pueblo colombiano. Nos referimos al hermano Julio César Hincapié Betancourt. Julio César, muy buenos días. Gustavo Peseta te saluda. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, un poco, recién hablábamos hace un rato con Miguel Suárez, director de Radio Café Estéreo de Estocolmo, exiliado allí en Suecia, colombiano, y nos daba su punto de vista con respecto a la situación que se vivía en Colombia y la liberación de Betancourt. Queríamos hablar contigo, que vives aquí en Argentina, que perteneces a una agrupación de derechos humanos y de solidaridad con Colombia. ¿Qué visión tenés con respecto a esto? Pues mira, la situación en este momento es demasiado compleja. Habría que mirar no solamente las circunstancias que conllevaron a la liberación de la señora Ingrid Betancourt, sino que igualmente a la situación política y social que en este momento está viviendo el país, ¿no? Hay que recordar que la semana inmediatamente anterior, la corte, una de las cortes, o las dos cortes principales del país, había señalado que el acto por el cual el presidente Álvaro Uribe fue elegido en su reelección, eso fue una elección viciada, es decir, que es anticonstitucional y que su mandato lógicamente es ilegítimo. El presidente, dentro de su conocidas reacciones antidemocráticas y fascistas, pues desconoce este fallo de la Corte y hace un pronunciamiento oficial en el sentido de convocar a un referéndum, pasando por encima de esas consideraciones de la Corte y proponiéndole al pueblo colombiano que ese mandato sea refrendado a través de un referéndum, ¿no? Desafortunadamente, para los intereses del pueblo colombiano, desafortunadamente para el esclarecimiento de la verdad, de la justicia en nuestro país, acontece lo de la liberación de la señora Ingrid Betancourt y de los otros retenidos que tenía la insurgencia de las FARC esta semana, ya que, pues, lógicamente, eso ha llevado a que ese choque de trenes entre el poder legislativo y el judicial, o ejecutivo mejor, y el judicial, pues quede hace como en un segundo plano, y hoy solamente se habla del gran triunfo militar del gobierno colombiano, pero que igualmente las informaciones que ya al día de hoy han venido surgiendo, los cuestionamientos acerca de ese mismo operativo que el ejército colombiano dijo haber realizado, pues hoy se están cuestionando, ¿no? De la forma como fue liberada la señora Ingrid Betancourt. Lo que particularmente a mí respecta como refugiado, o particularmente creo entender que también nos atañe a la gente que asumimos una postura desde la defensa de los derechos humanos, es que el mundo sigue sin entender o comprender los reales alcances del genocidio, del terrorismo de Estado que en mi país está suscitándose desde hace algo más de 60 años atrás, y solamente se habla de un hecho tan, digamos que tan novedoso como es la liberación de estos retenidos, ¿no? Nadie habla, no solamente ni pone en duda hoy cómo fue elegido el presidente Uribe Vélez, y mucho menos de la persecución, de las masacres, de las torturas, de la vinculación del actual gobierno con los grupos paramilitares, de la vinculación del actual gobierno con las grandes bandas paramilitares y narcotraficantes del país, y que hoy día tienen tomado el gobierno de mi nación, ¿no? Las mismas Naciones Unidas, en el informe que acaba de pasar hace pocos días, dice que la lucha antidroga ha sido completamente un fracaso, que la erradicación de los cultivos ilícitos que se lleva a cabo a través del Plan Colombia ha fracasado, y por consiguiente ha habido casi un incremento del 27% en la producción de las plantaciones de plantas de cocaína o de coca, y que el desplazamiento interno que ya lleva 4 millones de personas, que llevamos 5 millones de colombianos que estamos viviendo en el exterior, que 25 mil colombianos mensualmente. Hoy estamos pidiendo refugio en todas partes del mundo, siendo ya hoy el segundo país del mundo con mayor refugiados políticos a nivel global. Pues eso como que quedó en un segundo o hasta en un tercer plano, y lo único que se atina es a mirar el éxito, entre comillas, que tuvo el actual gobierno con esta acción supuestamente militar que conllevó la liberación de la gente de Betancourt. Lógicamente nos alegramos porque haya conseguido la libertad, porque todos en Colombia gozamos de unas libertades, pero igualmente quisiéramos ver a gran parte del pueblo colombiano, a la gran mayoría del pueblo colombiano, a los sectores campesinos, a los sectores empobrecidos, a los sectores de derechos humanos, a los afrodescendientes, a los grupos originarios, poder gozar igualmente esas libertades y esas posibilidades de libertad que hoy está usando la señora Ingrid Betancourt. Julio César, como para terminar, a nosotros nos preocupa de alguna manera poder entender si esto, más allá de que uno está de acuerdo en la libertad de Ingrid Betancourt, ¿no? Y estamos de acuerdo en lo que tú terminabas de decir, ¿no? Vamos a hacer la igualdad para todos, ¿no? Bienvenidos los rehenes, pero también que puedan volver los compañeros exiliados a su país, que se terminen las persecuciones a la militancia política. Pero la pregunta sería, ¿esto es una derrota político-militar para la FARC? Pues mira, yo no lo veo en ese sentido. Yo creo que eso es parte de la misma estrategia que está jugando el Estado colombiano y lógicamente desde el imperio norteamericano, ¿no? De estar constantemente es innegable que han habido no solamente pérdidas físicas este año fuertes para la insurgencia de la FARC, que han perdido compañeros como Raúl Reyes o Manuel Madulanda, pero que igualmente eso no significa que las FARC tengan una debilidad en ese momento a nivel ni de lo político ni lógicamente de lo militar. Lo que se demostró con la asunción como coordinador general o director, el comando central de las FARC, ¿no?, a manos de Alfonso Cano, pues lógicamente es un proceso de renovación democrática al interior de esa fuerza insurgente, lo que nos da a pensar de la fortaleza política y la fortaleza lógicamente militar que tiene esta insurgencia armada en combatir lógicamente al ejército terrorista que hoy está en este país. Bueno, Julio César, desde ya agradecidos por esta atención, sabemos que estás ocupado y contá con toda la solidaridad de SOS Señal de Radio y nuestra radio comunitaria llamada Futura. No, para ustedes un fuerte abrazo y verdad que parte de nuestro pueblo, sabemos de que este pueblo argentino ha sido solidario desde siempre y ¿saben? Contamos con la solidaridad constante de ustedes a todo momento. Bueno, gracias Julio, y vamos a estar en Futura Comunicación, ¿eh? Bueno, vale, igualmente. Bueno, terminábamos entonces de charlar comunicacionalmente con Julio César Hincapié Betancourt. Él pertenece a un grupo de solidaridad con Colombia, militante de derechos humanos, exiliado, también viviendo aquí en nuestro país, dándonos su parecer con todo este acontecer político y social allí en Colombia.